La espera ha llegado. Raíces sinfónicas, sonidos impactantes pretenden adueñarse de tus sentidos auditivos. Música, energía e ideología de un movimiento inmortal, nuestro rock. Déjate envolver y siente al máximo las notas y los sonidos que llegaron para quedarse. Y que a través de la frecuencia radiofónica nos posicionamos para adueñarnos de tu espacio musical. Disfrutemos juntos y sé protagonista de una descarga más de la esencia de las bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos musicales. Sean bienvenidos al podcast número 5 de La Esencia de las Bandas. Esta es una producción totalmente independiente grabada en Liver Sounds Studios en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Me permito presentar a todo este gran equipo. Alex Cornelio, Ramsés Pineda y su servidor Marcus Metal Maniac les damos la bienvenida, al tiempo que los invitamos a visitar nuestra página en Facebook. Ahí nos encuentran como La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts más recientes. ¡Comenzamos! Cambiamos la forma de escuchar la radio, La Esencia de las Bandas, fomentando la cultura del rock. Alice in Chains es una banda de grunge estadounidense, fundada en 1987 en Seattle. Logró convertirse en una de las bandas más importantes de rock alternativo, llegando a vender en los Estados Unidos unos 14 millones de discos. Parte de la clave de su éxito fueron la combinación de este sentido de indiferencia y crudeza que se le supone al grunge, con la fuerza del metal y un característico juego armónico en las voces, apoyándose en la visión tétrica del cantante Layne Staley sobre las drogas y la muerte y los acordes metálicos del guitarrista Jerry Cantrell. Layne Staley finalmente murió de sobredosis en su casa de Seattle el 5 de abril de 2002, tras un agónico letargo de más de 6 años en los que el grupo no pudo realizar actuaciones en directo por los continuos problemas de adicción a las drogas del vocalista. Discografía: Facelift 1990, Dirt 1992, Alice in Chains 1995, Black Gives Way to Blue 2009, The Devil Put Dinosaur Hill 2013. La sublime unión de la música y el arte, vívela en La Esencia de las Bandas, desarrollando tus gustos musicales. Después de 5 años de silencio discográfico, aparece Rainer Fock, sexto álbum de estudio de la banda de grunge Alice in Chains, lanzado el 24 de agosto de 2018, a través del sello discográfico BMG Rise Management. El título fue inspirado por el monte Rainier en Seattle, producido por Nick Raskolnikov. Sencillos: The One You Know, 3 de mayo de 2018, So Far Under, 27 de junio de 2018. Tracklist: The One You Know, Rainer Fock, Red Can, Fly, Drum, If Ear Green Eyes, Maybe, Suffer Under, Never Fade, All I Am. Alineación actual: Jerry Cantrell, voz y guitarra principal; William Duval, voz principal y guitarra; Sean Kinney en la batería y Mike Aines en el bajo. Vamos a escuchar el segundo sencillo, So Far Under, publicado el 27 de junio de 2018 de su última producción, Rainer Fock. Ellos son Alice in Chains, aquí en La Esencia de las Bandas. La Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. We'll be right back. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Desarrollando tus gustos musicales. Estás en el podcast número 5 de La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente grabada en Level Sounds Studios en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Te recordamos que los podcasts se publican todos los días miércoles en nuestra página oficial de Facebook. Ahí nos encuentran como La Esencia de las Bandas. En esta ocasión estamos realizando un pequeño especial de las diversas bandas del rock y del metal de los años 80. Y vamos a arrancar con una banda originaria de Tijuana, Baja California. Ellos son La Cruz, originaria de esta ciudad fronteriza. Inician en 1972. En octubre de 1985 graban el álbum Rock a la Medianoche para el sello discográfico Arriola, producido por el español Carlos Martos, ex bajista de Barón Rojo. El disco salió a la venta en febrero de 1986, teniendo bastante éxito, alcanzando ventas de 100.000 copias. Los integrantes: Roberto Chacón en la guitarra, Héctor Gómez en el bajo, Rafael Valencia en la batería, Luis Fernando Miranda en la voz. El tracklist: Rock a la Medianoche, Memorias, El Gánster, Dale Tiempo al Tiempo, Señorita Dolores, Celos, Dulce Emoción, Nunca Digas Adiós, Te Busco y Bahía de California. Vamos a escuchar el tema Rock a la Medianoche. Ellos son La Cruz de Tijuana, aquí en La Esencia de las Bandas. La Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Te hará cambiar. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Género, la esencia de las bandas, vanguardia y evolución en la música. Seguimos con más música, más metal en este especial dedicado a bandas mexicanas de los 80s, y un claro ejemplo de ello es Cafra. Cafra nace a finales de 1985 en Ciudad Obregón, Sonora, caracterizada por ser una banda de metal mexicana diferente a las demás bandas de su tiempo. Su debut fue en 1986, promocionando su primer demo en Sonora y culminando en México DF. En 1987 graban su primer LP para Avanzada Metálica, el clásico disco negro con temas como Esquizofrenia, Dos Bestias, Dama de la Mentira, entre otros. Después de ahí, su discografía se conforma de la siguiente manera: 1995, Generaciones, la portada de una guitarra madre dando luz a su hijo; 1997, Cuando las víboras cambian de piel, producida por Carlos Avilés; 2001, Deja Vu, grabado en Estudios Boogie de Guadalajara, Jalisco; 2002, Caja de Metal; 2002, Caja de Metal, Enterrado en Piel; 2005, Misantropia, producido por Héctor Turillo; 2010, El Rock es mi Religión, una recopilación de sus discos anteriores y éxitos. De su primera producción escucharemos la voz inigualable de Pascual Mesa, con el tema El Rock es para los Fuertes, del disco negro de la banda Cafra. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. es lo que escuchas, es cómo lo escuchas. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Continuamos en la esencia de las bandas en este podcast número 5, escuchando a diversas bandas del metal y del rock ochentero. En esta ocasión vamos a escuchar a una banda que inicia en 1974, originarios de la Ciudad de México. Ellos son Mara, conformado por Marcos Ábalos, Ricardo García, Armando Toshiro Midori y Arturo Ábalos. El nombre es el resultado de las iniciales de sus nombres. En 1979 graban su primer EP en disco de vinil. En la cara A graban Aborto y Aprovecho tu tiempo, y en el lado B graban Fantasma del Rock, Tiempo de Amor. En 1982 lanza su primera producción titulada Engendros del Dragón. Vamos a escuchar de este disco el tema Trébol de Cuatro Hojas. Ellos son Mara, aquí en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Es lo que escuchas, es cómo lo escuchas. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Estás escuchando la esencia de las bandas en este especial dedicado al metal mexicano de los 80. Un claro ícono de heavy nacional en esa época fue Megaton, banda que surgió en 1983 con Pedro Zavala en la batería, Miguel Carrillo en el bajo, Raúl Ochoa y Beto Nájera en las guitarras y Salvador Aguilar en la voz. Su primera producción fue un grito de gloria para los metaleros. El disco Simplemente Megaton tuvo un impacto rotundo en los jóvenes mexicanos. Temas como Niños del 2000, Poseído, Con los brazos abiertos, Vida después de la muerte, Llamado de rock, Bajo control, Mala Mujer, Príncipe y El Precio sonaban totalmente a una influencia de Iron Maiden o de Rata Blanca. La voz potente de Salvador Aguilar le daba un toque único al grupo. Cabe aclarar que Chava después pasó a formar parte de Ultimatum y de Coda. Para octubre del 2016 vuelve a pisar los escenarios, presentando su segunda producción, Libros Sagrados. Esta vez ya sin la voz de Chava Drago, pero sin dejar a un lado la base rítmica que los ha caracterizado, el heavy metal. De su primera producción, Simplemente Megatón, escucharemos Niños del 2000 con Megatón en este especial dedicado al heavy nacional de los 80. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Esencia de las bandas, desarrollando tus gustos musicales. Mírame a los ojos, quiero saber qué te pasó. Estás escuchando el podcast número 5 de La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente grabada en Level Sounds Studios en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, ahí nos encuentran como La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts más recientes. Ritmo Peligroso es una banda liderada por Piro Pendas, cantante y compositor mexico-cubano, que inicia en 1978 con Dangerous Rhythm, una banda con estilo punk. Y en 1985, con la aparición del disco En la Mera, castellaniza su nombre al de Ritmo Peligroso. Pa'lante hasta que tu body aguante es el álbum más reciente de la banda, conmemorativo a su 40 aniversario, un disco recopilatorio de sus grandes éxitos, con la participación de destacados músicos como Alex Lora, Sergio Arau, Rubén Albarrán, Sabo Romo, Leonardo de los Tam, Dr. Shenka, Paco Familiar, entre otros. Vamos a escuchar A Ritmo Peligroso con un tema inédito. Esto es Las Calles de mi Continente, aquí en La Esencia de las Bandas. La Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Camino por mis calles urbanas, en la frontera bien mexicanas, y a fin de cuentas, latinoamericanas. Las calles son muy parecidas, son similares, mal mantenidas. Algunas son sin pavimento, abandonadas, medio cochinas. A los niños que juegan brincando charcos, tirando cuentos, viven sus vidas sobre estas avenidas que tienen entrada más no salida. Y así las calles de mi continente, mal gobernadas, bastante saqueadas. Desde Tijuana hasta Tierra del Fuego, desde Tijuana hasta Tierra del Fuego, el mismo idioma y el mismo juego. Voy caminando, sigo observando la vida diaria y tan precaria de tantas familias que desde hace años viven calladas y abandonadas. ¿Hasta cuándo va a seguir la historia de tal miseria en nuestra memoria? De todos estos campesinos que son mi raza, son mis vecinos. Las calles viven contaminadas, están dañadas, mal gobernadas. Las calles de mi continente están sufriendo igual que su gente. Y así las calles de mi continente, mal gobernadas, bastante saqueadas. Desde Tijuana hasta Tierra del Fuego, desde Tijuana hasta Tierra del Fuego, el mismo idioma y el mismo juego. Y así las calles de mi continente son de mi raza y son de mi gente. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, el mismo cuento y la misma historia. Ay, ay, ay. Las calles de mi continente en esta noche se ven decentes. Cuidado con los delincuentes que andan armados y son frecuentes. Cuidemos estas avenidas que son belleza de nuestra herencia, de la paciencia de aquellos obreros que con sus manos las construyeron. Chicos en su adolescencia robando a viejos sus pertenencias, golpeando para conseguir billete, pues su futuro está en el retrete. La Esencia de las Bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Ajenos vemos nuestras avenidas y el deterioro de nuestras vidas. Y así las calles de mi continente, mal gobernadas, bastante saqueadas. Desde Tijuana hasta Tierra del Fuego, desde Tijuana hasta Tierra del Fuego, el mismo idioma y el mismo juego. Y así las calles de mi continente son de mi raza, son de mi gente. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Iniciamos. Esto es Transmisión, un espacio al mundo del rock. La 19ª edición de los Grammy Latinos 2018 se llevó a cabo el pasado jueves 15 de noviembre a las 19 horas en el MGM Grand Golden Arena en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, en una gala donde triunfó Jorge Drexler al llevarse 3 gramófonos de oro, canción del año y grabación del año por telefonía y mejor álbum cantautor por Salvavidas de Hielo. En el género rock, los ganadores son mejor álbum de rock, Expectativas de Bunbury, mejor canción de rock, Tu vida, mi vida de Fito Páez y mejor álbum de música alternativa, Claro Oscuro de Aterciopelados. El famoso grupo de thrash metal estadounidense Metallica anunció en sus redes sociales el lanzamiento oficial de su propia marca de cerveza, llamada Enter Night Pilsen, creada por las empresas Arrogant Constriction y Stone Brewing, en colaboración con el baterista de la banda Lars Ulrich. Su lanzamiento a nivel mundial será el primer semestre del 2019. Cabe destacar que el grupo ya había entrado al mercado de bebidas alcohólicas anteriormente con Blackened American Whiskey, además de que también lanzara una edición limitada de cervezas con la marca Budweiser. Cambiamos la forma de escuchar la radio, la esencia de las bandas, fomentando la cultura del rock. Año y medio de la muerte de Chris Cornell, el pasado miércoles 16 de enero se llevó a cabo en Los Ángeles, California, el concierto tributo bautizado I Am the Highway. En el show participaron varios artistas de rock y amigos del fallecido con el objetivo de recaudar dinero para la Fundación Chris y Vicky Cornell y la Fundación de Investigación Médica de la Epidermólisis Ampollar. Dave Grohl de Foo Fighters se unió a Audioslave para interpretar el hit Show Me How to Live. Adam Levine de Maroon 5 interpretó la canción Seasons, perteneciente a la carrera solista de Cornell. Por su parte, Metallica se suma para interpretar 2 temas de Soundgarden, All Your Lies y Head in Fury. El próximo 16 de febrero se realizará el Old School Metal Fest en la Ciudad de México, en el Circo Volador, ubicado en Casada de la Viga 146, con DRI, Demolition Hammer, Hirax y Ectomorph. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Metal Blade es una banda originaria de la Ciudad de México, formada en 1995. Graban su primer disco en 1999 titulado Metal Líquido, disco influenciado por bandas como Sepultura, Pantera, Metallica, Slayer. Sus sencillos fueron Oxidado y Bestial. Comparten escenario con bandas como Nightwish, Immortal, Transmetal, Testament, Animal, Rata Blanca, Ataque 77, entre otros. En 2002 graban su segundo disco titulado Con la cara al suelo. La alineación: Cristian Carrasco, guitarra y voz; Mauricio Vera, batería; Alejandro Vargas, bajo; y Eduardo Castet en la guitarra. En 2006 realizan una serie de conciertos al lado de la banda argentina Rata Blanca y lanzan su tercer álbum, Más Temor que Infinito, que cuenta con 12 tracks, grabado y mezclado por Francisco El Mago Rodríguez para Templario Records a principios del 2009. Con este disco alternan con Rata Blanca, Ángeles del Infierno, Logos y Ben Hersey, participando en el Festival de los Derechos Culturales que se llevó a cabo en la plancha del Zócalo Capitalino ante más de 60.000 personas. En 2011 firman contrato con la disquera OMR, que es una rama de la disquera argentina Holding Meta, con distribución en Centro y Sudamérica, reeditando el material Más Temor que Infinito. Con esta reedición, la banda es invitada a participar en el Tour por Sudamérica con bandas de la talla de Carcass y Morbid Angel. En 2013, la banda reestructura la alineación reincorporando al baterista original Shannon Tollenhoek y se integra Marco García como voz principal. La banda lanza su cuarto material discográfico titulado Ser Humano bajo el sello Intolerancia, grabado en Estudios Elite y producido por Pepe Ortega. Integrantes: Marco García, voz principal; Cristian Carrasco, guitarra y voz; Eduardo Castet, guitarra; Alex Vargas, bajo; y Shenan Tollenhoek en la batería. Vamos a escuchar a Metal Blade con el tema Obsesión, aquí en La Esencia de las Bandas. La Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. La Esencia de las Bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Esconde ese. música y el arte, vívela en La Esencia de las Bandas, desarrollando tus gustos musicales. Estamos ya en la recta final del podcast número 5 de La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente grabada en Liberstones Studios en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, ahí nos encuentran como La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts más recientes. Y nos despedimos con un tema original de Paco Yescas, este virtuoso guitarrista que en un tiempo formara parte de Los Bell y el Aragán y compañía. Vamos a escuchar de su disco Ángeles, publicado en octubre de 2011, género rock instrumental, una producción totalmente independiente. Eso es el tema de Carruajes. Él es Paco Yescas, aquí en La Esencia de las Bandas. Agradecemos su preferencia y nos escuchamos la próxima semana. Gracias. La Esencia de las Bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. La Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Acabas de sentir las notas más intensas de nuestro rock. Nos escuchamos la próxima semana para disfrutar al máximo otra descarga más de música, llena de fuerza y actitud. La Esencia de las Bandas, llenando tus oídos de solo rock.